Roberto Nevares, presidente de la Cámara de Comercio, para hablar de dos temas puntualmente. Por un lado, la importante caída en las ventas con los programas como Ahora 12 o Ahora 18 que se ha registrado tras la implementación del plan Precios Transparentes. Roberto, buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Recuerdo haber hablado con ustedes un mes cuando empezaba a implementarse y usted no era muy optimista y me decía, bueno, de todas maneras, esperemos un poco a ver qué ocurre. ¿Cómo les ha ido con Precios Transparentes? Bueno, la verdad que como hablamos aquella vez y hablamos con otros medios, nosotros en su momento éramos bastante escépticos con la implementación de ese plan. Decíamos que en realidad lo que se tenía que haber trabajado siempre es sobre la parte financiera, ver cómo se podía hacer con los bancos para que bajaran las tasas de interés, para que fuera más accesible, más fácil de operar el comercio, y no el plan que se implementó. Y bueno, lamentablemente, como te dije aquella vez, vamos a esperar un poquito de tiempo, y el tiempo un poco nos ha dado la razón. Hoy realmente la gente está muy confundida con respecto a la implementación de ese plan. El trabajo con las tarjetas y con los planes de cuota y los planes de promociones realmente venía trabajando bien, la gente se había acostumbrado, era la manera que tenía de llegar a algún artículo que realmente yo necesitara y con financiación. Claro. Y cuando el gobierno salió a decir que bueno, que iba a bajar los precios de contado, nosotros decíamos, hoy es muy difícil para la gente ahorrar. Comprar una heladera de contado, por ejemplo, una cocina de contado. Para un trabajador medio, digamos, no es posible esto, si no es en cuota. Exactamente. Así que, bueno, y eso se ha visto, se manifestó realmente con la baja hasta lo de los planes Ahora 12, que está alrededor de un 35-37% la caída de la venta con esos planes. Y a partir de ahí también han caído todos los otros planes porque las tarjetas directamente le dieron de baja a los planes que tenían, excepto algunas acciones puntuales que está haciendo el Banco Nación con los viernes. Todos se cayeron y bueno, realmente hay una confusión, uno lo ve en el comercio, incluso algunos comerciantes no saben qué hacer, cómo vender, si seguir con los planes de financiación, si cargar cuotas, la gente no sabe si le van a cobrar financiación, si le van a cobrar cuotas, si le va a descontar el banco, si el banco le va a cargar la financiación. Se produjo, además de la caída del poder adquisitivo de la gente, se produjo esta mala, digamos, instrumentación de este plan. No es tan transparente el precio, ¿verdad? En definitiva. No, en definitiva, yo creo que la gente ya estaba bastante consciente de los precios, lo tenía bastante asimilado, y bien, eso de ser de precios transparentes, me parece que hay que transparentar muchas más cosas antes que los precios. Por ejemplo, siempre decimos lo mismo, la parte financiera, la parte de los bancos, todos los costos ocultos que se tienen en un comercio y que realmente el usuario común no lo sabe. Claro. Y realmente hay un montón de costos ocultos, que me parece que eso, si hay que transparentar cosas, se tiene que empezar a trabajar por de ahí, y mucho más gradualmente, no de una manera así, como en aquel momento dije, de atrás de un escritorio, tomar una decisión pensando que el país es una gran empresa internacional. Uh-huh. Y creo que no lo es, está uh-huh. compuesta de otros componentes sociales. Sí, culturales. Pero hablamos, aparte, estamos hablando de la caída en las ventas, digo, más allá, saliendo de lo que son los términos económicos y demás, es que a una familia, a una mamá, no le está alcanzando para comprarle la mochila o la zapatilla al nene para que vaya a la escuela. Estamos hablando de eso, que se está ajustando lo que es el presupuesto en cada hogar, y en muchos casos están quedando fuera de lo que es los derechos, ¿no? De acceder al sistema educativo, a la alimentación, etcétera. Estamos hablando de pobreza. Nosotros, bueno, justamente yo también estoy en el rubro de artículos sí, escolares. Sí, le quería consultar por la canasta escolar, cómo está hoy. Claro, y bueno, nosotros en febrero, que es lo que podemos medir hasta ahora, ha habido una caída de un 10% en dinero, lo cual es más significativo en unidades, pero no solamente es una caída acá nuestra, sino yo he consultado con libreros, librerías de otras partes del país, y a todos le está pasando lo mismo, lo cual es una preocupación grande, porque eso significa que, como vos decís, a la gente no le está alcanzando para comprar los elementos básicos que compra en esta época, el cuaderno, la lapicera, lo necesario, indispensable para ir al colegio. Claro. Por supuesto que reactivará las cosas que tenía en su casa, pero bueno, cuando hay un poder adquisitivo, cuando la gente puede, realmente le gusta comprar a sus hijos cosas nuevas para que sigan al colegio. Pero realmente la caída ha sido más o menos en febrero de un 10%. Bueno, se han multiplicado las colectas en los barrios de útiles escolares este año, ¿eh? Hay mucho más que en años anteriores, se lo puede también ver en las redes sociales y demás. Y la canasta, ¿cuánto más arriba está en porcentaje? Tengo entendido que papelería es lo que más aumentó, ¿no? Con respecto al año pasado. No, en general el promedio ha subido un 30%, no ha sido ni un 40 ni superior a lo que ha sido la inflación, ha sido un 30%, porque también yo creo que, merecería un largo debate el sistema educativo nacional. O sea, nosotros lo que vemos es que la educación va tendiendo hacia otros lados, ya no se usa tanto el lápiz, la lapicera, el cuaderno, los chicos no usan tanto eso, y lo cual significa que los fabricantes no suben no trasladan todos sus costos, su incremento de costo al precio final. Uh-huh. Ha subido más o menos un 30% lo que sabemos nosotros. Un 30%. Bueno, pero el preocupante, aparte de este 30%, es ese 10% que usted está diciendo. Un 10% cayeron las ventas en lo que es la canasta escolar con respecto a febrero del año pasado. Me parece que ese es el aspecto más grave de todo lo que está ocurriendo. Eso sí, eso es significativo. Vamos a esperar qué pasa con marzo, pero ese sí, ese es un dato incontrastable. Lo otro después puede decir que aumentó más o menos, pero ese es un dato de la realidad que tenemos bien concreto, y no solamente nosotros acá en La Pampa, como te dije, sino en otros lados. Ese es un dato concreto, real, medible, y bueno, y a partir de ahí habría que hacer un gran debate, no solo me parece de las paritarias, pero bueno, nosotros no somos políticos, bueno, somos un poco políticos, gremial nada más, pero ese es el gran debate, me parece, del sistema educativo nacional, que habría que hacer, no sé. Roberto, dos temas me quedan por consultarle. Por un lado, ¿qué pasó con el precio cuidado pampeano? Porque había una propuesta muy interesante, no sé si sigue vigente, si se han retocado los números. Mirá, por lo que sabemos nosotros, no tenemos mucha información, nos consultaron cuando salió, creo que está vigente, no sé si está vigente plenamente y con la totalidad de los artículos que habían previsto, claro, en un principio, y ahora realmente no tenemos información, no nos han llamado para consultarnos, para ver. Nosotros tenemos varios comercios que están adheridos a eso, pero no tenemos real conocimiento si hay una continuidad con respecto a eso. Uh-huh. ¿Qué pasa con el empleo dentro de lo que es el comercio? Bueno, ¿cómo viene el año y cómo ha sido este verano? Bueno, ese es otro tema preocupante para nosotros, porque lo que vemos que el comerciante hoy, salvo raras excepciones, no está incorporando personal, y la gente que se puede llegar a retirar o se va de trabajo por alguna situación particular, normalmente no es repuesto, así que lo que significa que hay una pequeña caída y una pequeña tendencia declinante a la absorción de trabajo por parte del comerciante. Nosotros, como el año pasado, este año estamos lanzando recién este mes una encuesta que ya hicimos el año pasado, que seguramente la vamos a hacer llegar cuando tengamos todos los resultados, para ver la expectativa, la evolución que tiene todo el comercio respecto a este año, que hicimos el año pasado de la misma manera. Así que vamos a ver si podemos juntar una buena cantidad de datos para ver realmente qué es lo que está sucediendo con el comercio y con todos los rubros. Pero hoy lo que vemos es una tendencia pequeña pero declinante, o por lo menos no absorción de trabajo por parte del comercio en general, y que nosotros decimos que el comercio en Santa Rosa y en La Pampa es una fuente de laboral muy, muy, muy importante. Pero si realmente hay una caída de ventas, es inevitable que también haya una caída en la absorción de trabajo. Roberto Nevares, muchísimas gracias.